Entre los muchos donantes que financiaron la construcción del Instituto Pasteur figuraba Joseph Meister, el primer ser humano que Pasteur vacunó contra la rabia. Meister era un chico y contribuyó con un franco. Ya adulto, trabajó como portero del instituto. Murió violentamente en 1941, en plena Segunda Gran Guerra, por negarse a abrir la cripta de Pasteur a las fuerzas nazis que habían invadido París.